Estamos desde Valencia, Venezuela, la capital del rock, y con todo lo mejor del rock latinoamericano, europeo, del mundo. Sí, señor, por allí tenemos bandas hasta de Sudáfrica. Así que pues, a disfrutar de todo esto que vamos a tener para todos ustedes en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estaremos trabajando para todos ustedes en la dirección de la estación, el señor José Manuel Fon, Roberto Arteaga como coordinador, David Yepes en la producción general, Eric Isculpi en marketing y diseño y el señor Frank López en la musicalización. Yo por aquí tengo a Fran Torres, él es el organizador del Renegado Fest, y así que por aquí también los saludamos en este día donde estamos realizando este programa. Bienvenido, Fran. Muchas gracias, Roberto. Aquí estamos. Pues nosotros continuamos y avanzamos con más de La Vieja Guardia. Sí, señor, en este gran domingo especial. Todos los domingos son especiales porque usted escucha La Vieja Guardia. Así que por allí comenzamos con Derian de Venezuela, El Poder de Uno, y seguimos con Derian hasta el final. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Saludos amigos de La Vieja Guardia y Seven Rock Radio. Les habla Igor, baterista de la banda Raised Hell, y les quiero anunciar el lanzamiento en premisa de nuestro tema Soul in Sacrifice. Espero lo disfruten. Gracias. Señor du Brasil, para el mundo, la banda es Racing Hell y ese tema que escucharon. ¿Qué te pareció, Fran, ese tema? Excelente, brutal. Bueno, por aquí está Fran Torres. Fran, nos movieron la fecha del evento, ¿no? Sí, por problemas, tú sabes que ya todos sabemos. Sí, claro, de banda. No tanto de banda, sino por problemas de salud. De salud. Organización. Ah, ok. Entonces, bueno, se rodó 2 semanitas más. 2 semanas. Pero lo bueno de esto, Fran, es que con todo, para este evento hubo una modificación en vista de... De 2 bandas. Ajá. Incluimos ahora a Revolver. Ok. Hard Rock. Heavy Rock. Y Enduro. Enduro. También Heavy Rock. Heavy Rock. Ok, bueno. Brutal. Ahí vamos a estar, que es lo bueno. Lástima por Degollado en esta ocasión, pero va a estar Revolver y va a estar Enduro sustituyendo a Degollado. Y bueno, esperemos que... Para el próximo Renegado Fest van a estar allí. Pues. Seguro que sí. Bueno, lo cierto es que esto corresponde a lo que es el Renegado Fest para este 12 de febrero, allí mismo en el casco histórico de Valencia, en pleno centro, ahí en toda la Plaza Bolívar lo vas a localizar. Es el 12 de febrero a partir de las 4 de la tarde con todas las medidas de bioseguridad. Así que te puedes llegar desde temprano, tendrás camisetas, franelitas, bebidas, comidas, souvenir, lo que tú quieras lo vas a conseguir ese día del evento. Para que estén atentos, las puertas se abrirán a las 3 de la tarde. Las puertas se abren a las 3 de la tarde, así que puedes estar desde tempranísimo para que compartas con toda la gente que estés por allí dando vuelticas en el centro de Valencia. El Renegado Fest. Para este 12 de febrero, pues día antes de los enamorados. Así que aprovecha y lleva a tu pareja la que tú más quieras. Y ahí disfrutas de este Renegado Fest. Nosotros avanzamos con más de la vieja guardia y le corresponde a la banda Atrocious. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Efemérides de La Vieja Guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches. Saludos a todos los oyentes de La Vieja Guardia. Les saluda Elizabeth Hernández. Aquí les traigo la sección Efemérides de La Vieja Guardia. Muy bien, empezamos que un 24 de enero del 2003 fue el lanzamiento del single Can't Stop de Red Hot Chili Peppers. Un 25 de enero de 1981 nace Alicia Keys. Un 26 de enero de 1955 fue el nacimiento de Eddie Van Halen. Un 27 de enero del año 1968 nace Mike Patton, vocalista de The Five No More. 28 de enero de 1985, alrededor de 40 estrellas de la canción norteamericana se reúnen para grabar la composición de Michael Jackson y Lionel Richie, We Are The World, bajo el nombre de USA for Africa. Un 29 de enero de 1949 fue el nacimiento de Tommy Ramón, primer batería de los Ramones. Un 30 de enero de 1951 nace el cantante Phil Collins. Un 31 de enero de 1995 fue el lanzamiento del single When I Come Around de la banda Green Day. Un 1 de febrero del 2005 salió el disco Red, White y Crew de Motley Crue. Un 2 de febrero de 1979 muere Sid Vicious de la banda Sex Pistols. Un 3 de febrero de 1959 mueren en un accidente aéreo los famosos músicos de rock and roll Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Un 4 de febrero de 1948 nace Alice Cooper. 5 de febrero 1964 fue el nacimiento de Duff McKagan, músico de los Guns N' Roses. Y finalizamos que un 6 de febrero de 1965, también de la banda Guns N' Roses, nace su vocalista Axl Rose. Muy bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias a los que nos sintonizan cada domingo, gracias a La Vieja Guardia y gracias a Seven Rock Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. de un cementerio de grandes e imponentes pinos, donde los inviernos revelan paraísos, las manifestaciones más desagradables. Bendito Seguimos con más de la vieja guardia, con todo el poder del rock. Y esta es la banda colombiana de black metal, Desalmat. Sí, señor, sonó durísimo acá en la vieja guardia. Esta banda colombiana, ya lo saben, ubíquela en todas sus redes sociales, la banda Desalmat colombiana. Pues nuestra amiga Eva María Martínez, promotora de bandas desde Polonia, no las envió. Así que como esta y la que anteriormente escuchamos, la banda indonesia de Indonesia, Atrocious, pues bandas que nuestra amiga Eva María Martínez no las envía. Eva María Martínez, así es la cosa, Roberto, no te me equivoques. Pues pendiente con todo esto, porque la cosa no es así. Bueno, nosotros avanzamos con más y sin antes recordarte que @RobertoArteagaNúñez en Facebook, Twitter, Instagram, @LaViejaGuardiaRadioValencia, Twitter, Facebook, Instagram, www.7rockradio.com, para que te enteres de todo lo que tenemos allí en la página, las promociones de las bandas. Y por ahí también Enduro va a estar, Enduro, ya pronto Enduro, sí señor, va a estar saliendo al aire y pronto va a tener una presentación este 12 de febrero allí en el Centro Histórico de Valencia, en Frapón, la sede Frapón, antiguo Cine Imperio. Están invitados todos, así que no te lo pierdas. Es heavy rock, hay thrash death, hay punk y hardcore. ¿Qué más quieres? Solo la gente de Renegado Fest te los trae, así que disfruta de este evento y mucho más. Y avanzamos con más música. Sí, sí señor, y lo que se viene es la gente de Empire of the Seas, esta gente española, suena. Let's go! Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Señor, Empire of the Seas es la banda española que está sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Claro que sí, esta banda nacida ya en Bilbao, País Vasco, en España, allá por 2015. Y en primer lugar tenían un nombre para ese momento llamado Nightmare Within. Pues luego de que se conformaron como la banda actual, fue que cambiaron a Empire of the Seas. Y pues por allí estuvimos escuchando el primer tema de ellos llamado Con Todo Mi Odio, With All My Hats. Ajá, Sí, señor. Y por allí, Panic and Pain, el segundo tema, Pánico y Dolor. Así que, pues, es la banda que, bueno, por allí grabaron en este marzo 2001 esta canción, With All My Head, con todo mi odio. Y, pues, un tremendo tema. Esta gente está trabajando muchísimo y, pues, están dando de qué hablar por todo el País Vasco y también por otros países en Europa en este 2022. Así que no le pierdan la pista a Empire of Disease, que es la banda que escuchamos en este momento. With All My Head, el tema promocional de su EP, Con Todo Mi Odio. Así la reventaron allí los muchachos españoles. Pues nosotros en La Vieja Guarda, tratando de hacer el contacto con el amigo Carlos Ortega para ver qué nos decía sobre Empire of Disease, pero se nos perdió. Quién sabe si este domingo el hombre lo tienen encuartelado. Lo cierto que por allí está es Carlos Páez, mandándole saludos a mi panita Carlitos, mejor conocido como La Hormiga, el Pelón Iber. Sí, señor, la gente de Naguanagua presente. Saludos también a mi amigo Jaime Ortega. Fuerza, fuerza Ecuador. Fuerza a la gente de Quito. Un gran abrazo a toda la familia Chalco, la cual sufrió por el río que se desbordó de lodo y pues su casa fue tapada con este lodo, con este río. Mucha fuerza, gente de Ecuador, de Quito, que sufrió con todo esto. Un gran abrazo a la distancia, en verdad. Y pues ánimo para que salgan sobre de esta tragedia que vivieron. Afortunadamente todos están bien, solamente fueron pérdidas materiales. Fuerza, gente, fuerza. We'll be right back. vieja guardia. ¡Ay! Dale a tu cuerpo lo que necesita. A los marihuanos es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. ¡Ay! Seguimos en la vieja guardia con todo el poder del metal. ¿Y qué decir de esta banda venezolana Kruger? Algo que la gente de acá de Venezuela desconozca de Kruger, por Dios. La gente de Colombia también ha disfrutado de Kruger. La gente de Ecuador también ha disfrutado la gente de Kruger, si no me equivoco. Ojo, si no me equivoco, Ecuador también conoce a Kruger, claro que sí, porque allá tengo amigos que sí me han hablado muy bien de Kruger, que la conocen, que la escuchan. Y pues en este par de temas que escuchamos, la primera, la versión de la banda Masacre en Colombia, que hace este año pasado cumplió 30 años ese disco Requiem. Por allí quedé pendiente de llamar a Alex Oquendo y hacer una celebración de ese disco, todo el disco Requiem, que fue el que catapultó a Masacre de Colombia. Pues bueno, en este caso Kruger hizo esa tremenda versión. Por Dios, Dios mío, qué brutalidad de tema. Dios santo, en verdad, la gente de Kruger se pasó con esto. Y pues el otro tema, el Doctor Canoche, tema de el señor Paul Gilman también, esta versión de Kruger brutalmente hecha. Dios mío, así que esta banda cada día está súper mejor, a pesar de los años. La primera vez que yo vi a Kruger fue en 1992 en Maracay, imagínate tú. Por allá estaban lanzando aquel tema llamado Come Perro Maldito, a mí me le echas mostaza, algo así era la cosa. Kruger de Caracas, Venezuela, claro, Ese concierto fue en Maracay con la gente de Alimañas, 1992, Robertinho, ¿eh? Tenías tú apenas unos 19 años, andabas dando vuelta por el mundo. Maracay, bueno, es cerca de acá de Valencia, no hay problema. Así que pues, la gente de Caracas, Kruger, esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del Rock 7, Rock Radio, con todas las épocas del rock, del metal. Así que continuamos, avanzamos con más. Y de Venezuela, desde Caracas, nos vamos a España. Days gone by. Will I ever see the light again? The rain will heal my scars. You know this cross is mine. You lose your way, try to focus on your strength. Believe me, you can get through this. Some days are torn inside, some days are torn inside. The cold cuts like a knife. I need to clean myself, begging for a sign of hope. El COVID sigue haciendo de las suyas. El COVID sigue contagiando el mundo. Ahora es Omicron, luego fue Delta. Anterior a esto no sé qué fue. Alfa, Beta, Gamma. Dios mío, cuídate. Utiliza antibacterial. Mantén distanciamiento. Utiliza tapaboca, claro. Alcohol por fuera, alcohol por dentro. Y este consejo te doy ¿Por qué? La banda se llama Inside, esta banda española que pues allá en 2019, por Dios Roberto, ¿dónde vas? En 2019 nos las envió nuestro amigo Francis Taza, en 2019 no, ¿qué tan lejos andas, Dios mío? ¿Qué te pasa, Roberto? Fitina, Tebocán, en 2020 cuando arrancamos en Seven Rock Radio. Pues uno de los programas especiales que realizamos fue con el señor Francis Taza del sur de España, de Málaga. Y todas estas bandas españolas del sur, pues nuestro amigo Francis Taza nos las envió. Hicimos cuatro especiales de solo bandas españolas. Una que otra por allí del Perú, de México, de acá de Venezuela, de Colombia, que fueron metidas allí por cuestiones de también que apoyar pues otras bandas de otros países. Pero también pertenecían al trabajo que hizo Francis Taza en su página Metal Fox. Y pues Francis, por allí todavía lo estoy esperando, que iba a hacer una sección aquí en La Vieja Guardia. Pronto también estará nuestra amiga Betty Martinolas de allá, desde San Juan, desde Argentina. Ella es agente de prensa de cuatro bandas, Enduro, el señor Ángel Porco en su banda de Heavy Metal, la banda la River Blues Band, y también tenemos a una banda argentina de blues llamada Cenizas Negras. Y pues ella es agente de prensa de estas cuatro bandas: Enduro, Ángel Heavy Metal, la River Blues Band, Cenizas Negras, y pues difunde todo el material musical de toda esta banda, aunque en este momento Enduro no tiene tema promocional, o sea, están grabados, pero faltan algunas cositas para que podamos darle rueda a esos temas de Enduro Heavy Rock de acá de Valencia, Venezuela, la banda donde Roberto es el baterista. Y pues Roberto, ponte las pilas, hijo, ¿qué te pasa? Fitínate, Bocán, hermano, porque no se le olviden las cosas y no te traslades a 1900. Usted no está en la máquina del tiempo de volver al futuro. Así que vamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Sí, señor, desde Indonesia, la banda es Firimerial, esta banda indonés que nos llegó a las manos gracias a Eva María Martínez, nuestra promotora de bandas extremas desde Polonia. Sí, señor, desde Polonia, el gran trabajo que realiza Eva María Martínez, difundiendo muchísimas bandas de metal extremo, entre las cuales de acá de Venezuela cuenta con la gente de Laverno, claro que sí. Así que pues, ese es el trabajo de Eva. Cualquier cosita por allí usted quiere que Eva le ayude, pues contáctela a través de su Facebook como Eva María Martínez. Así que bueno, nosotros en La Vieja Guardia, ¿qué te pasa, Roberto? Di los nombres del tema de la gente de Firimerial. Claro, en primer lugar era un intro todo allí bien oscuro que tienen. Y el segundo fue el Bleak Throne of Cruelty 2. Ese es el nombre del tema. Pues todo esto del álbum Rotten Exclamation. Sí, señor. La gente de Firimerial. Sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Rotten Exclamation Screamers. Así que pues, imagínense toda esta cosa que ellos acaban de decir. Pues es la gente de Firimerial desde Indonesia. La Vieja Guardia continúa con más del metal, con más del rock. Ya lo sabes, ubícanos en todas nuestras redes sociales como arroba La Vieja Guardia, Radio Valencia, arroba Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.7rockradio para todo el mundo con todas las épocas del rock. Y La Vieja Guardia, y La Vieja Guardia, y La Vieja Guardia es con todo el poder del metal. Soy Tony Escoto, quería mandarle un saludo muy grande a la gente, a la audiencia de La Vieja Guardia, a Roberto, su conductor, un campeón, y a toda la gente de la radio, del Seven Rock, que ahí prestan su antena para que nos difundan a todos nosotros. Les mando un abrazo grande, aguante Venezuela, y nos estamos viendo pronto, espero pronto ir para allá. La banda es Scotus, del señor Tony Scotto, ex baterista de Hermética, así que ubíquenla por allí como Scotus Banda. Y el señor Tony, gracias por ese saludo, hermanazo, un abrazo de aquí a la distancia. También lo tuvimos en un programa anterior y hicimos un trabajo de entrevista con él, 4 temas de su banda Scotus, y pues ahora nos envía este gran saludo. Gracias, Tony, en verdad. Pues bueno, esperemos que en algún momento vengas para Venezuela, así como nosotros también estamos por aquí buscando la manera de ir hasta allá y pues encontrarnos con toda esta gente amiga de la vieja guardia, todas estas bandas de Argentina que han estado por acá, pues nos han invitado a conocer por allá Argentina en casi todas sus provincias, y pues en verdad grandes amigos que siempre estamos conversando. Gracias, gracias, Tony. Pues nosotros en La Vieja Guardia casi ya nos vamos por la semana, por la edición de esta semana. Robertico, ¿qué pasó? ¿Por qué estás como corto? Pues porque bueno, hay que dejar para otros días otras bandas. Así que Robertico, tranquilo, gente de La Vieja Guardia, no se preocupen, que más bandas vamos a tener todos los domingos, sí señor. Pero pues, ya casi yéndonos, casi, vamos a colocar otra de las bandas que tenemos por acá para todos ustedes. Y esta banda también española, hoy bastantes bandas españolas, tío, han estado por acá. Tale 100 de nuestro amigo Francis Taza, que nos las envió. Tale 100 suena en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. No hay nada, solo el frío de tu corazón. No. señor, y con este primer tema de la banda Tales 100 Española, pues llegamos a la despedida, este tema llamado Incompressing. Pues lo vamos a despedir con el tema Lazarus de la banda Tales 100, pero bueno, para despedirnos le damos las gracias a todos ustedes por estar allí domingo a domingo con la vieja guardia desde Valencia, Venezuela. Estamos nosotros transmitiendo a través de la señal de www.7rockradio.com. Pues le damos las gracias a todos ustedes nuevamente por compartir con nosotros y todos esos saludos que nos envían. A mi esposa Dayana Rodríguez, que siempre está los domingos por allí conmigo, compartiendo, bueno, siempre los domingos, todos los días. A Bárbara Arteaga, a Roberto Jesús, por allí también anda el heredero. Y pues, por acá, ¿quién conduce? ¿Quién mezcla? ¿Quién edita? ¿Quién hace todas las cosas por aquí, desde la cabina de la vieja guardia? Roberto Arteaga Núñez, sí señor, está por aquí con todos ustedes. Nuestro amigo Carlos Ortega, mejor conocido como Carlitos Lulú, en la coproducción de La Vieja Guardia. Musicalización también, porque nos envía bastante material de todas estas bandas. Pues a nuestra amiga Elizabeth Hernández, la chica de las efemérides de La Vieja Guardia. Ya lo dije a mi amigo, no le he dicho a quién. Vamos a darle las gracias al señor José Manuel Fon, quien es directivo de la estación, al señor David Yepes en la producción general, Eric Isculpi, marketing y diseño, Frank López en la musicalización y nuevamente Roberto Arteaga Núñez como coordinador. Muchachos, estamos en todas, así es. Esto es La Vieja Guardia, que se despide por la edición de esta semana. Y ya lo sabes, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chao! Por nuestro mentor, abocados.